Vale. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la asistencia. Esta es la tertulia de espiritualidad, filosofía y ciencia. Todos los segundos viernes de mes. Con nosotros está Javier de Prada. Es un honor tenerlo de nuevo con su exposición sobre creatividad, evolución de la conciencia y, me falta algo, progreso científico, muy bien. Y también tengo a mi derecha, además de a mi amiga Pilar, a José Antonio Delgado, que es el coordinador de esta tertulia. Veo caras conocidas, ya sabéis. Se trata de una exposición y luego pues hablaremos un poquito entre todos las preguntas que tengamos. Venga, adelante, José Antonio. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Veo caras nuevas. Esta ya es la octava tertulia que se realiza aquí. Se escucha un poco mal, ¿no? Dentro del entorno de la espiritualidad, filosofía y ciencia. Y entonces hoy tenemos a Javier de Prada como invitado. Nos va a hablar, como ha dicho Victoria, sobre la creatividad, lo que aporta la creatividad en general al progreso científico y a la evolución de la conciencia. Es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Lo va a tratar principalmente. Estuvimos pensando, antes de esta tertulia, de qué podía ser la tertulia y a quién podríamos invitar. Resulta que Javier de Prada presentaba un libro recientemente publicado que se llama El joven Picasso, un análisis jungiano de un proceso creativo. Y entonces estuvimos en varias presentaciones suyas y me pareció que era un tema interesante el tratar la creatividad. En el libro de Picasso se centra precisamente en el proceso creativo de Picasso, el joven Picasso. Pues dijimos entre Victoria, Maribel y yo, dijimos, pues es un tema interesantísimo. Yo creo que sería bueno tratarlo. Entonces, bueno, no sé, a Javier imagino que ya le conocéis casi todos, y si no, una breve pincelada para decir que él es artista plástico y además es un profundo conocedor de la psicología analítica de Jung, y entonces ha escrito diversos ensayos sobre la psicología, o sea, digamos, el proceso creativo en varios artistas. Picasso y también Maurice Ravel. Muy bien. Yo quería hacer una pequeña introducción sobre lo que considero que es un proceso creativo, luego él matizará y pondrá ejemplos, pero un poco para ponernos un poquito en situación, ¿no?, de qué entendemos aquí un poco por el proceso creativo. Entonces, considero que el verdadero proceso creativo es una plasmación de los fundamentos arquetípicos o espirituales. El artista plasma, realmente el verdadero proceso creativo es una plasmación de esos sustratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el artista toma contacto con lo más profundo de lo inconsciente y es capaz de plasmarlo y traerlo a la conciencia. En cierto modo, un artista es un bate, es un vocero, en el espíritu de su época. Si realmente lo que hace es un proceso creativo. Entonces, lo que se está gestando en ese espíritu de la época, que para la inmensa mayoría pues todavía no es consciente, el artista es capaz de beber de esas fuentes profundas y traerlas a la conciencia suya y a la conciencia del colectivo en el que vive, en esa época en la que vive. Entonces, esa plasmación del fundamento arquetípico, el fundamento universal, el inconsciente colectivo, que llamaría Jung, el acceso al inconsciente colectivo, pues puede hacerse también a través de una teoría científica. Esa plasmación no solamente tiene que plasmarse. ¿No se oye bien? No. Esa plasmación no solo se puede hacer en literatura o en el arte plástico, sino que también se puede plasmar en teorías científicas. Pues un ejemplo, imagino que luego hablará de más ejemplos, un ejemplo es el de la estructura del benceno, muy conocido, del químico Kekulé, Resulta que cuando él estaba trabajando en esto, tuvo un sueño. Y el sueño que tuvo fue una serpiente que se mordía la cola. Entonces, eso le dio la clave de la estructura del benceno, la estructura aromática del benceno. Es un ejemplo muy clásico de lo que es el acceso, digamos, a lo inconsciente, cómo un inconsciente se manifiesta. Ese es un arquetipo, cómo se manifiesta y cómo luego, trabajando eso en la consciencia, puede armar una teoría y en este caso, de la estructura del benceno, ¿no? Es un ejemplo de los muchos que hay. Entonces, la verdadera creatividad, pues, está ligada también, en este sentido, a la evolución de la conciencia, por supuesto. En cierto sentido, podríamos decir que el realmente creativo está, digamos, dentro o sigue un proceso de individuación que llamaba Hume. Y bueno, pues de esto seguramente Javier explicará un poquito más y entrará más en profundidad. Así que le cedo la palabra a Javier. De acuerdo. Bueno, pues yo voy a empezar un poco también por acotar lo que es el terreno de la creatividad, porque sepamos un poquito con cierta claridad o cierta precisión de qué estamos hablando, porque a veces la palabra se usa hoy en día mucho, hay épocas sociales en donde se usa más que en otras, ¿no? Y hoy en día está muy en vigor usar la palabra creatividad muchas veces para referirse simplemente a un comportamiento más o menos libre o espontáneo, ¿no? La creatividad es algo mucho más complicado, es un proceso mucho más complejo, es una de las características de la actividad humana, uno de los aspectos, y es un aspecto fundamental para el progreso del hombre, ¿no? Pues es el aspecto definitivo para que la conciencia vaya ampliando, o sea, aumentando el nivel de conciencia. Y para un poquito acercarnos a este concepto, a esta faceta de la actividad humana, quizás sería también interesante hablar primero de la faceta complementaria, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un trabajo creativo y un trabajo no creativo? Una actividad que podríamos denominar técnico-mecánica no es una actividad propiamente creativa, ¿no? Mientras que la actividad complementaria es la actividad creativa. ¿Qué entiendo yo por una actividad técnico-mecánica? Bueno, pues cuando una persona está incorporando una serie de conocimientos, una serie de procedimientos de actuación, o en definitiva, una serie de técnicas. Una vez que esas técnicas ha sido capaz de interiorizarlas, de incorporarlas, él es capaz de reproducir ese proceso tantas veces como quiera y además es capaz de anticipar el resultado que esos procedimientos van a originar. Eso sería una forma de una actuación que podemos llamar técnico-mecánica, que es complementaria de la creatividad y que es absolutamente igual de necesaria que la creatividad. Ahora bien, ¿la creatividad qué es? ¿No? La creatividad es cuando realmente es necesario, se detecta que hay una carencia, que hay un problema y entonces no tenemos suficiente con los procedimientos que hemos adquirido, ¿no? A nivel psicológico interno, ¿qué ha sucedido cuando nosotros introyectamos una serie de conocimientos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos estructurando nuestra conciencia, estamos incorporando nuevas estructuras, pero estamos estructurando nuestra conciencia de una forma ya conocida, ¿no? Estamos incorporándonos a la conciencia colectiva en un determinado sector del conocimiento, en el que sea, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en que se detecta un problema, una carencia, y entonces resulta que el investigador, el científico o el artista, el que sea, que se encuentra con esta situación, su primera reacción es incorporar más conocimiento sobre él. El caso es, si el problema exige que se pongan en funcionamiento los mecanismos verdaderamente creativos, aunque cuando haya incorporado todo el saber de su tiempo y no consigue solucionar el problema, lo que tiene que hacer que es, pues tiene que, en ese momento se da cuenta de que algunos de esos conocimientos tiene que haber alguna concepción errónea, algo que no funciona, algo que no encaja. Entonces lo que tiene que hacer es pues ir revisando, porque claro, no sabe dónde está el problema, va revisando cada una de esas estructuras que tiene incorporadas, ¿no? Es decir, lo que hace es, desde un punto de vista psicológico interno, lo contrario del trabajo que hemos dicho anteriormente. Si antes lo que hacía era estructurar su conciencia. Ahora, al poner en duda algunos o muchos de los principios que tiene incorporados, lo que está haciendo es desestructurar su conciencia. Y esta es la diferencia básica y fundamental entre los dos aspectos de la actividad humana. En un caso estamos estructurando y ampliando nuestra conciencia, y en el segundo caso tenemos que pasar ineludiblemente por un proceso de desestructuración. Ese proceso no es tan sencillo de hacer, porque sabemos que entre conciencia e inconsciente siempre hay cierto grado de tensión. En el momento en que desestructuramos la conciencia, la energía inconsciente tiende a invadir la conciencia. Y hay varios niveles, es a eso los investigadores que se dedican a estudiar este tipo de procesos se llaman los ataques del inconsciente. Normalmente hay dos tipos de ataques del inconsciente, el ataque del nivel oral y el ataque del nivel anal. Depende de la profundidad que vaya alcanzando el creador, va a pasar por todos esos procesos, ¿no? Ahora los veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Pero resulta que eso subjetivamente no es algo gratuito, que nosotros contarlo parece algo, un proceso objetivo, vamos, pero el que lo tiene que vivir subjetivamente, la fase de desestructuración, lo que Ehrenreich, que es el principal estudioso sobre este tema, llama el periodo oral esquizoide, pues esa fase de desestructuración de la conciencia se vive con cierto grado de angustia. Mayor es la angustia, cuanto más comprometido está el creador con su tema. Y para que sea capaz de continuar el proceso tiene que haber un grado de motivación y de compromiso personal muy fuerte. Una de las características propias del creador es que el creador se toma su actividad al mismo nivel, le da la misma importancia que a su propia personalidad. Lo trata como si fuera un problema personal. Está tan implicado en su trabajo que si no llega a esa implicación personal no va a ser capaz de realizar el proceso creativo, ¿no? Entonces, esta primera fase de desestructuración es, junto con la de incorporación de todos los conocimientos posibles respecto al tema, es lo que otros investigadores han llamado la fase de preparación. Y entonces llega el problema en este punto, porque resulta que después de haber incorporado y desestructurado y vuelto a desestructurar, si el problema es verdaderamente suficiente, que necesita esta movilización de todos los mecanismos, el problema no se resuelve con la simple incorporación ni con la simple revisión, ¿no? Y lo que es curioso, y esto está constatado en todo, ahora veremos algunos ejemplos, ¿no?, es que resulta que llega un momento en que el creador está a punto de tirar la toalla o casi renuncia. Y cuando está en ese momento, o ha conseguido relajarse o ha conseguido olvidarse, es cuando aparece la idea creada. Y si no hay esta parte en que el yo abandona por completo el proceso, no es posible, no aparece ninguna idea. ¿Y esto por qué? Pues ninguna idea creadora, renovadora, ninguna solución al problema, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque resulta que una vez que se han desestructurado algunas partes de la conciencia, que el creador ha puesto en duda incluso aquellas cuestiones que tenía, de las cuales estaba más seguro, cuando es capaz de soltar el proceso, de renunciar, por lo menos en cierta medida, estas estructuras recalan en el inconsciente. Y entonces el inconsciente tiene una capacidad, que Hadamard, que es otro estudio sobre este tema, llama la capacidad sincrética. Frente a la capacidad analítica de la conciencia, el inconsciente tiene una capacidad sincrética. Y hay una serie de pensamientos, de procesos inconscientes que se verifican, que tienen que estar, como digo, al margen de los intereses y de la voluntad de Dios. Y eso es otro de los problemas de la creatividad, ¿no? Porque por una parte, para que se dé la creatividad, es necesario, esto que decía yo antes, de una fortísima implicación personal del creador en su problema. Y por otra parte, llega un momento en que tiene que ser capaz de renunciar, compaginar estas dos cosas. Hay muchos creadores, artistas y científicos que llegan a la obsesión auténtica y verdadera, ¿no? Y esa obsesión a la vez es una ayuda y un inconveniente, porque les ayuda a incorporar más material, pero les impide abandonar este material hacia el subconsciente. Entonces, esta fase en la que estos materiales recalan en el subconsciente, Ehrenreich la llama la fase anal depresiva, ¿no? Ahí ya no se tienen vivencias de angustia, ¿no? Porque la angustia, como sabemos, sobre todo los que conocen un poco la psicología, la angustia es la vivencia de la disolución del yo. En último extremo, la angustia es la vivencia de la locura, prácticamente, en último extremo, ¿no? Pero aquí, en esta segunda fase, lo que se tienen es sentimientos depresivos e incluso vivencias de la propia muerte, ¿no? Y en los procesos creativos plásticos, por ejemplo, aparecen símbolos relacionados con la propia muerte, con la nada, etc. Y solamente tras haber pasado estas dos fases, estos dos ataques de la energía inconsciente, el oral y el ataque anal, pues es cuando menos se lo espera el creador, surge la idea. Esta es la fase que Ehrensvärd llama maníaco-oceánica, ¿no? Es cuando se tiene este sentimiento, cesan todas las tensiones, los ataques del inconsciente, cesa la angustia y la depresión, y parece que, como por arte de magia, surge de no se sabe dónde la idea creadora, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Esto sería la última fase de la creatividad, que Ehrensvärd, digo, llama fase maníaco-oceánica. Otros autores la llaman la fase de la iluminación, o la fase de la eureka, o la fase del insight, o incluso la fase del ajá. El ajá, una expresión muy castellana, ¿no? Ajá, aquí lo encontré, ¿no? Y hay otros autores que añaden una cuarta fase, que es de comprobación, que a mi modo de ver es un poco bueno, secundario. Yo creo que estas tres fases son las fundamentales, ¿no? Y entonces es interesante saber cómo empiezan estos estudios sobre la creatividad, porque resulta que la primera persona que se fijó en estos procesos de pensamiento que daban lugar a las ideas creativas no era un artista ni un creador de estos que tenemos, sino que era un científico, era un matemático, Henri Poincaré, ¿no? Que, como todos sabemos, es un matemático muy importante de finales del XIX. Y este hombre, aparte de resolver y de aportar un montón de conocimientos a la teoría matemática, pues se fijó en cómo le venían a él estas ideas, ¿no? Y es uno de los primeros que se da cuenta de que las ideas que solucionaban los problemas que él, los problemas matemáticos que él quería resolver, no le venían cuando estaba en los momentos de mayor intensidad trabajando en su estudio, sino que le venían en los momentos de relajación. Y así cuenta, por ejemplo, una vez. Relata Poincaré que una de sus aportaciones más importantes para el tema, le vino a la mente estando de vacaciones, tras un periodo de trabajo, en el momento en que iniciaba una excursión en ómnibus. Y dice Poincaré: las incidencias del viaje me habían hecho olvidar mi trabajo matemático. Habiendo llegado a Coutances, subimos a un ómnibus para ir a cierto lugar. En el instante de poner el pie en el estribo, la idea me sobrevino, sin que al parecer ninguno de mis pensamientos anteriores le hubiera abierto camino. Esto es importante porque sus pensamientos anteriores podían estar en la órbita de la conciencia. Pero él tiene certeza de que no le vienen de ahí, de que vienen, de nosotros hablaríamos, le vienen del inconsciente, ¿no? Dice: no comprobé la idea, no hubiera tenido ocasión, pues al ocupar mi asiento en el ómnibus proseguí con una conversación ya comenzada, pero sentí una certidumbre perfecta, ¿no? Al volver a caer, por pura conciencia, verifiqué tranquilamente el resultado. Este es uno de los primeros, como digo, que se da cuenta de que las ideas no surgen en los momentos de mayor esfuerzo consciente del ego, sino cuando se relaja, es decir, cuando el ego suelta el control y puede aflorar la energía inconsciente. También Poincaré relata otro episodio muy interesante. Después de un periodo de 15 días de esfuerzos infructuosos, una noche le fue imposible conciliar el sueño, debido a que había tomado café. Yacía, por tanto, el gran matemático despierto en su cama cuando ocurrió lo que él mismo relata de la siguiente manera. Las ideas surgieron por multitudes. Las sentí chocar unas con otras, hasta que, por así decirlo, se fueron acoplando por parejas, formando combinaciones estables. Es decir, él estaba en un sueño no demasiado profundo, estaba como si dijéramos justo en el umbral entre la conciencia y el inconsciente. Y por esta situación particular pudo visualizar, por decirlo así, esa capacidad del inconsciente que antes hemos llamado sincrética, es decir, de emparejar multitud de ideas sin tener que analizarlas una por una como tiene que hacer la conciencia, ¿no? Es un primer atisbo de esta capacidad del inconsciente y una clara conciencia de que estas ideas creativas, incluso para problemas puramente científicos, surgen en los momentos en que uno es capaz de permitir la afluencia de las ideas inconscientes, ¿no? Entonces, Poincaré publicó sus experiencias en este terreno, le invitaron la Sociedad de Psicología de París en 6 a dar una conferencia sobre estos temas, no sobre sus aportaciones matemáticas, sino sobre psicología de sus procesos de pensamiento, y esa conferencia se considera el inicio de los estudios de psicología de la creatividad, ¿no? Otro ejemplo es el que ha contado José Antonio, el de Kekulé, es un ejemplo también muy conocido, de cómo Kekulé descubrió la estructura del benceno en un suero, ¿no? Que es un producto por antonomasia inconsciente, ¿no? Pero es muy interesante que también en el campo de la ciencia, uno de los investigadores más creativos, que por el que todos estábamos de acuerdo, era Edison, Thomas Alva Edison, este inventor prolífico, que simplemente voy a recordar aquí algunas de sus aportaciones, porque realmente hizo aportaciones en numerosísimos campos, ¿no? Pero para que tengamos aquí presente la importancia y la capacidad inventiva y creativa de este hombre, pues basta con recordar que inventó el fonógrafo, perfeccionó la lámpara de incandescencia, o sea, la bombilla. Él descubrió el llamado efecto Edison, en virtud del cual se produce el paso de la corriente eléctrica desde un filamento a una placa y que constituye el fundamento de la válvula de radio y de la electrónica. También realizó avances en el campo de la técnica cinematográfica, relativos al perfeccionamiento de la película y la creación de varios aparatos de filmación y reproducción. En fin, sabemos, como todos sabemos quién era Edison, y sabemos que realmente si hay alguien creativo dentro del campo de la técnica y de la ciencia, desde luego es este hombre, ¿no? Bueno, pues Edison también se percató de que realmente las soluciones a los problemas técnicos que él se planteaba le venían en esos momentos en que estaba en el umbral entre conciencia e inconsciente. Y desarrolló una técnica muy curiosa para atrapar esas ideas que eran muy valiosas y que a veces se nos pueden escapar, porque todos sabemos que muchas veces tenemos un sueño, nos despertamos, lo recordamos y al cabo de 5 minutos ya se nos ha ido. Las cosas que afloran del inconsciente también se van con mucha facilidad. Bueno, pues este hombre desarrolló una técnica para atrapar estas ideas que él consideraba muy valiosas, ¿no? Y era la siguiente. O sea, él se sentaba en una butaca a descansar y en las manos sostenía una serie de bolas de rodamiento. O sea, estas son bolitas metálicas, ¿no? Esferas metálicas pequeñitas y 2 recipientes metálicos. Al lado, pues un cuaderno y un lápiz para poder apuntar. Y entonces nada, él se relajaba, se descansaba, y cuando empezaba a dormirse, pues lógicamente los músculos se le relajaban, las bolitas se le caían, hacían ruido, se despertaba y cogía el cuaderno y apuntaba todo lo que en ese momento se le ocurriese, lo que le hubiera venido a la mente en ese momento, porque sabía que esos momentos son donde afloran las ideas más creativas. Yo creo que eso es una demostración clara de que las ideas creativas afloran desde el inconsciente y de que la participación del inconsciente es decisiva en este terreno, ¿no? Otro científico importante que se ocupa de estos temas es Hadamard. Hadamard también es un matemático importante que fue sucesor de Poincaré en la presidencia de la Academia de Ciencias de Francia y realizó una investigación no solo fijándose en sus propios procesos, sino también interrogando a sus colegas de la Academia Francesa de Ciencias, ¿no? Escribió en 1945 un libro que se llamaba Psicología de la Invención en el Campo Matemático. Y entonces una de sus principales conclusiones era que el pensamiento científico, incluso el más abstracto, como el pensamiento matemático, se desarrolla a base de imágenes y que además la participación del inconsciente era innegable. Hasta tal punto de que él llega a afirmar que una vez que el investigador se ha introducido por completo en el problema, tras haber detectado todas las variables que intervienen en el mismo, y por tanto cuando se halla en el punto crítico de todo el proceso, debe envolver su conciencia como en una nube, ¿no? Y solo así será capaz de seguir el camino acertado. Es decir, este envolver la conciencia como en una nube es algo así como relajar el nivel de conciencia, ¿no? Es decir, es también relajar y dar paso a las ideas de lo inconsciente, ¿no? Este hombre es el primero que habla de esta visión sincrética. El término de capacidad sincrética del inconsciente es de él, es de Hadamard, que luego lo recoge Ehrenzweig en sus trabajos, y hoy en día se habla mucho de esta capacidad del inconsciente de abarcar múltiples posibilidades, no una a una como necesita hacer la conciencia, sino al mismo tiempo, y saber moverse cuando está suficientemente preparado el terreno, con la fase previa que hemos hablado antes, saber moverse por esos terrenos de manera que den lugar a la idea inconsciente. Entonces, vamos a pasar ahora al campo de los artistas, ¿no? En el campo de los artistas también queda muy presente el hecho de que las ideas, la creación, surge también desde el inconsciente. Y quizá uno de los ejemplos que también se cita mucho es el de Mozart. Mozart, pues también se percató de que sus melodías y sus ideas musicales le venían no en los momentos de mayor intensidad de trabajo en el estudio, sino cuando estaba mal relajado. Y así escribe a un amigo: cuando me siento bien y de buen humor, o cuando después de comer voy de paseo, sea en coche o caminando o por la noche, cuando no puedo dormir, los pensamientos se remolinan en mi mente tan fácilmente como pueda desear. ¿De dónde vienen y cómo me llegan? Yo no lo sé. Es decir, con esta frase dice claramente que no es la actividad consciente del yo, es decir, él no sabe de dónde viene. Es decir, nosotros diríamos del inconsciente, ¿no? Yo no lo sé y nada tengo que ver con ellos. Los que me placen los conservo en la mente y los tarareo. En cuanto he elegido mi tema, me llega otra melodía que se enlaza a la primera de acuerdo con las necesidades de la composición como conjunto. Es decir, que aquí vemos también la misma percepción de la que surgen las ideas desde el inconsciente. Otro ejemplo muy parecido es el de un literato que se llama Coleridge. Coleridge es un poeta, crítico y filósofo inglés de finales del 18 y principios del 19. Este hombre, pues, relata lo siguiente. Vamos, él se refiere a sí mismo como el autor, habla en tercera persona de sí mismo, ¿no? Y relata lo siguiente. El autor, o sea, Coleridge, continuó durante unas 3 horas sumido en un profundo sueño, al menos de los sentidos externos, tiempo durante el cual tuvo la más vívida confianza de que no podía haber compuesto menos de 200 o 300 versos, si es que verdaderamente puede llamarse composición a ese estado, en el cual todas las imágenes se alzaban ante él, iguales a cosas, con producción paralela de las expresiones correspondientes, sin ninguna sensación o conciencia de esfuerzo. Al despertar, creyó tener una clara y distinta recordación de todo ello, y tomando su pluma, tinta y papel, instantánea e impacientemente, puso por escrito las líneas que están aquí preservadas. En ese momento, por mala fortuna, fue requerido por una persona que venía de Porlock, por negocios, la cual le ocupó más de una hora, y al retornar a su cuarto descubrió, para no pequeña sorpresa y mortificación suya, que aunque todavía retenía una vaga y mortecina remembranza del contenido general de la visión, a excepción de 8 o 10 versos e imágenes, todo el resto había desaparecido. Pero el caso es que él llega a percibir en un sueño, dice aquí, de 200 o 300 versos, ¿no?, acompañados de sus imágenes. Realmente, ese es un ejemplo muy, muy conocido, muy claro, de cómo las ideas creativas y las composiciones creativas surgen desde lo inconsciente, ¿no? Y luego también voy a citar ahora un ejemplo, unos ejemplos muy interesantes que están tomados de una conferencia de Lorca, de Federico García Lorca, y que se refieren al tema de la creatividad en el campo de la interpretación musical, concretamente en el cante. La interpretación musical también tiene, como toda actividad, es una actividad artística, evidentemente, y tiene esos dos aspectos que decíamos antes de toda actividad humana, tiene el aspecto técnico-mecánico, ¿no?, y el aspecto creativo, ¿no? Evidentemente un intérprete de música tiene que aprender a vocalizar, tiene que aprender a utilizar la voz, todos los recursos, a poner en buenas condiciones sus cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Tiene que aprender una serie de técnicas. Ahora bien, si cuando está interpretando una canción simplemente se limita a reproducir la melodía utilizando estas técnicas que conoce, la interpretación no llega a ser tan emocionante como cuando el propio intérprete es capaz de deshacerse en parte de esas estructuras y permitir también que afloren estos contenidos inconscientes, ¿no? Esto es particularmente conocido y fomentado en el cantejondo, en el flamenco, ¿no? Y Lorca lo estudió porque conocía a fondo el tema. Y cuando aflora esta capacidad del inconsciente, cuando el intérprete no está reproduciendo, sino que está viviendo la propia melodía, la propia pieza, la propia canción que estoy cantando, ya no se trata de una reproducción técnico-mecánica, sino de una vivencia en donde afloran las partes más profundas del ser, que es aquello que realmente produce emoción en el espectador. Eso en el cante jondo, como digo, es bastante conocido. Lorca llama a esta situación, cuando se produce esta situación creativa en la interpretación, lo llama la aparición del duende, ¿no? Y entonces él habla así, dice que el duende es imposible aprenderlo racionalmente. Y dice Lorca, Goethe hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Después se pone una serie de ejemplos de cómo los cantaores de flamencos conocen esta situación, esa vivencia muy concreta de la creatividad en la interpretación musical. Y dice, por ejemplo, el lebrijano decía, los días que yo canto con duende, no hay quien pueda conmigo. Y después dice, la vieja bailarina gitana, la Malena, exclamó un día oyendo tocar a Wailowski un fragmento de Bach, olé, eso tiene duende. Y sin embargo estuvo aburrida con Gluck, con Brahms o con Darius Milhaud. Más adelante continúa Lorca, Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y no hay más verdad más grande, añade Lorca. Después comenta el poeta, estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Después dice, el duende no es cuestión de facultad, es decir, no es cuestión de técnica, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Es en suma el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz o al dionisíaco grito degollado de la seguidilla de Silverio. Y más adelante pone un ejemplo muy curioso que nos puede hacer ver la diferencia que hay entre la reproducción o la interpretación mecánica de una melodía y la interpretación con duende que diría un flamenco, ¿no? Cuenta el siguiente episodio. La cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, cantaba en una tabernilla de Cádiz, modesta pero frecuentada por un público conocedor del auténtico cante, al que era imposible engañar con deslumbrantes pero superficiales adornos. La cantadora no lograba arrancar ningún aplauso ni adhesión de un público que no se dejaba embaucar, y así, tras una sesión marcada por la frialdad, uno de los presentes terminó por gritar, ¡viva París!, como reprochándole al artista su falta de entrega y su intento inútil por esconder, mediante alardes técnicos de la voz, lo que no era quizás sino desgana o incluso menosprecio del público allí presente. Pero la impertinente exclamación terminó por tocar el amor propio de la cantadora, que entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un vaso de cazalla como fuego. Y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita que no pedía formas sino tuétano de formas. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades. Es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido, ¿no? Es decir, este deshacerse de todas las seguridades es muy importante para la facultad creadora. Si uno pretende seguir estando seguro de todas las cosas, no va a ser capaz de desestructurarse suficientemente. Y en determinados momentos, ya sean artísticos o científicos, es importante saber que uno tiene que renunciar a muchas seguridades si quiere entrar en el terreno estrictamente creativo. Bueno, voy a citar también a Robert Graves, que es un escritor inglés que nosotros aquí conoceremos seguramente mucho por aquella serie de televisión de Yo, Claudio. Es un poeta de gran importancia, pero que quizá aquí en España es más conocido por sus novelas históricas, que son verdaderamente interesantes, ¿no? Y que él habla así de la poesía porque también distingue entre lo que son versificadores puramente técnicos del lenguaje y verdaderos artistas, verdaderos poetas, ¿no? Y para él dice lo siguiente, los elementos del único tema de la vida y de la muerte, infinitamente variable, se encuentran en ciertos mitos poéticos antiguos, que aunque se manipule para acomodarlos a cada época de cambio religioso, sin embargo permanecen constantes en su contorno general. La completa fidelidad al tema afecta al lector del poema con un sentimiento extraño que oscila entre el placer y el horror, y su efecto puramente físico, que es que pone los pelos de punta. La prueba de un verdadero poema, según Hausmann, es sencilla y práctica. Se le erizan a uno los pelos de la barba si lo repite silenciosamente mientras se afeita. Es decir, está hablando también con mucha claridad, está diciendo algo análogo a lo que decía Lorca. Es decir, que el duende, o por decirlo, la verdadera poesía, en este caso Robert Graves, no es algo racionalmente aprehensible, sino que debe ser captado desde, desde la dimensión más irracional de nuestro ser, ¿no? Y eso sucede en todas las artes, ¿no? Robert Graves era realmente un creador muy comprometido con su trabajo. No sé si sabéis que en torno a los 35 años abandonó lo que era su vida académica y de poeta más o menos conocido para venirse a vivir a un pueblecito en Menorca, en Deià. Allí, en los años, esto es en los años 30, cuando todavía aquello no era una estación turística, sino que allí vivía todavía con los ritmos de, los, de las civilizaciones mediterráneas que dependían de la agricultura, porque para él lo que Lorca llama el duende, él lo llama la diosa blanca, y sería el equivalente del arquetipo del ánima jungiana, que él llega a descubrir personalmente sin conocer las teorías de Jung. Él llega a ese conocimiento de la diosa blanca que para él es la verdadera fuente de la auténtica poesía, más allá de los versificadores puramente técnicos, ¿no? Entonces Robert Graves, como digo, estaba tan comprometido, realmente pues él de su propia vida quería imbuirse, como si dijéramos, de la propia diosa, llevando una vida que estuviera más en contacto con la naturaleza, menos artificial que la vida moderna de la ciudad. Y se fue a vivir a Deià, en Menorca. Entonces, tan intensamente vivía su poesía que a veces se producían fenómenos característicos de cuando se activa el inconsciente. Uno de los fenómenos más característicos que hay es el de las sincronicidades. Bueno, pues Robert Graves relata que en su vida se producían numerosas sincronicidades, ¿no? Eso significaba que el arquetipo de la diosa blanca, del ánima villana, o de la mujer interior, como queramos llamarlo, ¿no?, estaba muy activado en él y producía estos efectos de sincronicidad. Sincronicidad, sabéis que significa que son acontecimientos externos que tienen una coincidencia de sentido con nuestra vida, pero que no hay relación de causa-efecto entre ese acontecimiento externo y nuestra situación interior, ¿no? Pero se da esa coincidencia. Esto está muy estudiado ya. Jung lo estudió en colaboración con Wolfgang Pauli, y escribieron ambos un libro decisivo en este sentido, ¿no? Entonces, Robert Graves relata que cuando estaba escribiendo su ensayo sobre la diosa blanca, que es un estudio sobre todas las manifestaciones de este arquetipo a lo largo de la mitología griega y celta, ¿no?, pues dice que le ocurrieron las siguientes sincronicidades, ¿no? Mientras me ocupaba en mi libro sobre los argonautas, descubrí que la diosa blanca del Pelión adquiría cada vez más importancia para la narración. Ahora bien, yo tenía en mi cuarto varios pequeños objetos del África Occidental, entre ellos un jorobado que tocaba la flauta. Entonces me enteré de que el jorobado era el heraldo de la reina madre de algún estado de Akan, reina que era la encarnación de la triple diosa luna Engame, cuyo origen está en la antigüedad griega. Muy bien, anotemos la coincidencia. Esta es la primera sincronicidad, de que le llega un regalo de otro lado que resulta que está en conexión con los estudios que le está haciendo, y además de un sitio completamente diferente. No es la primera coincidencia significativa, la primera sincronicidad. Cuando regresé a Mallorca volví a trabajar en el corzo del Soto, ahora llamado la diosa blanca, y escribí más particularmente acerca del rey sagrado como la víctima divina de la diosa luna. Descartad como una coincidencia, si así os place, que la figura del Ocrafo, sacerdote que era la víctima sustitutoria del rey sagrado, se hallase junto al heraldo de la caja para el oro mientras yo escribía acerca de las víctimas de la diosa. Es decir, él se da en un momento cuenta de que resulta que tiene una figurita que está en consonancia con lo que es. Después de haberse publicado La diosa blanca, un anticuario de Barcelona, como Lilian veía venir muchas veces a la península, un anticuario de Barcelona leyó mi novela Yo, Claudio, y me invitó a que eligiese yo mismo una piedra para un anillo con sello de una colección de joyas romanas. Entre ellas había una extraña, un sello de cornalina del periodo de los argonautas, en el que estaban grabadas un ciervo real galopando hacia un soto y una luna creciente a su lado. Y termina diciendo, series de más que coincidencias se dan tan frecuente en mi vida que si se me prohíbe llamar las frecuentaciones sobrenaturales, permítaseme que las llame costumbre. No es que me guste la palabra sobrenatural, esos acontecimientos me parecen bastante naturales, aunque superlativamente no científicos. Es decir, de alguna manera, él se da cuenta de que cuando está activado el inconsciente se producen estos hechos sincrónicos, que eso es un síntoma de que en un proceso creativo el compromiso del creador tiene que ser tan fuerte que realmente llegue a haber esta activación del inconsciente hasta este punto, ¿no? Hasta este punto de relata con los previos. Y, en fin, esto era un poco lo que quería un poco contaros por si os parece suficiente para empezar a hablar del tema. También podríamos hablar un poquito de los símbolos que aparecen en los distintos procesos de la creatividad, como aparecen en el primer nivel del que hemos hablado antes, aparecen símbolos que son característicos de la oralidad. Pero bueno, eso quizá lo podemos hacer otro día con algunas imágenes, ¿no? Porque eso en determinados artistas plásticos se ve con mucha claridad, ¿no? Y entonces, pues nada, si queréis preguntar algo o alguna cosa, pues podemos hablar del tema. A mí se me ocurre decir que probablemente la relación que haya entre creatividad, el proceso científico y la evolución de la conciencia sea el inconsciente, ¿no? Sí, claro, el inconsciente es, como si dijéramos, el elemento fundamental. Es el elemento del cual, claro, la conciencia evoluciona cuando el inconsciente está suficientemente preparado, ¿no? De hecho, concretamente, pues con respecto a lo que has comentado, precisamente traigo aquí una afirmación de Chopra, de Deepak Chopra, que precisamente habla de esto. Dice así, por ejemplo, toda creatividad se basa en saltos cuánticos e incertidumbre. Las ideas verdaderamente novedosas surgen del sustrato colectivo de información en momentos especiales. Esas ideas no se originan en el afortunado individuo, sino en la conciencia colectiva. Por eso es frecuente que dos o más personas realicen descubrimientos significativos al mismo tiempo. Las ideas circulan en el inconsciente colectivo, ¿sí? Y las mentes preparadas están listas para traducir esa información. O sea que realmente el inconsciente es ese elemento que va a producir el salto de la conciencia del que hablábamos. ¿Alguna cuestión más? ¿Dónde está la ventana? Ah, esto es lo difícil, de abrir esa ventana. De abrir. Claro, ese es el problema. Ese es el problema porque yo creo que el problema es encontrar la motivación suficiente. Incluso es muy frecuente entre los artistas más creadores, supongo que entre los científicos pues hará igual, que sean creadores en determinados momentos de su vida y luego llega un momento en que son absolutamente incapaces de crear algo al mismo nivel de sus mejores momentos. Incluso aunque tengan más medios para dedicarse a su arte, le dediquen más tiempo, ya han perdido su capacidad creativa, ¿eh? Y por ejemplo, eso Ingmar Bergman, el director de cine sueco, ¿no? En sus memorias lo reconoce abiertamente. Dice, llegó un momento en que perdí la capacidad creativa, entonces me dediqué, como él compaginaba su actividad de director de cine con la de también dirigir obras de teatro. Entonces dejó de hacer películas porque decía que había perdido su capacidad creativa. Él se daba cuenta de que ya no tenía esa capacidad porque había perdido ya la motivación suficiente para meterse ahí. Entonces realmente abrir esa ventana de la que tú hablabas es, por lo visto, complicadísimo. Realmente tienes que tener una motivación muy fuerte y muy personal, ¿no? Por eso, por ejemplo, el caso de Goya, que a los 70 y pico años realiza una de las obras, se mete en el proceso, en uno de los procesos creativos más intensos que ha habido ningún artista nunca, que son las pinturas negras, por mucho que estén descontextualizadas y vistas de otra manera, y realmente hoy en día tenemos otra visión de las cosas y no somos capaces de percibir lo que realmente hay en esas pinturas, ¿no? Pues este hombre tenía 70 años y no solo no perdió su capacidad creativa, es que no había llegado a culminarla hasta esos 70 años. Es un caso bastante raro dentro de los artistas, ¿no? Otro caso de un artista que pierde su capacidad creativa es Fellini. Fellini a partir de los años 70 no hace más que repetirse a sí mismo. Realmente ha perdido toda su capacidad. A mí se me ocurre también plantear el asunto de la imaginación creadora con respecto a la creatividad, ¿no? En el sentido de la imaginación creativa, del contacto entre la consciencia y lo inconsciente a través de las imágenes. Sí, indudablemente hay técnicas para sumergirse en el inconsciente, y una de ellas es a través de las imágenes, indudablemente. Pero llegar al punto clave creativo es verdaderamente difícil. Realmente, por ejemplo, en Picasso se da una labor de él conocía lo que era un proceso creativo y lo que era el desestructurarse, el abandonar las técnicas, etcétera, etcétera. Y evidentemente él trabajaba con la imagen y era muy consciente de que realmente él llega a decir que su pintura es un diario personal. Él se da cuenta de que lo que ahí le sale es su propia interioridad, sin más, ¿no? Sin embargo, a partir de un determinado momento, a partir de los 50 y tantos, después del Guernica y poco más, realmente él mismo no estaba satisfecho con su trabajo, ¿no? Porque no era capaz ya de asumir el compromiso personal suficiente, a pesar de que su pintura sigue teniendo mucho interés, ¿no? Lo que hace es irse, ir soltando cada vez mayor número de técnicas y compromisos, ya prácticamente da brochazos directos, ¿no? En un intento casi desesperado, pero a pesar de eso sus obras no alcanzan el nivel creativo de sus mejores momentos, ¿no? O sea que realmente ya había perdido, digamos que había resuelto demasiados problemas personales, ya no tenía algo que le acuciase interiormente de manera suficiente como para que le surgiera el tema creativo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría que, has expresado estupendamente todo lo que tiene que ver con este aspecto de lo que iba a decir del esfuerzo, el abandono del esfuerzo. Y diría yo también como el olvido de sí mismo, ¿no? Lo que es aplicable, me parece, a lo que es una creatividad, se me acaba de ocurrir, más doméstica, ¿no? Es decir, todos somos seres creativos, ¿no? Pero está que los artistas y los grandes artistas se expresan por unas vías que son más creativas, digamos, ¿no? Pero se me ocurrían dos ejemplos que tienen que ver con ese olvido de mí mismo. Y uno de ellos es una leyenda muy bonita, que con una explicación más que una leyenda. La leyenda la conocéis porque es lo de San Isidro, cuando él baja a Los Ángeles, uh-huh, a la tierra, ¿no? Y la explicación que alguien dio una vez era el hecho de que estaba tan olvidado de sí mismo, en ese abandono que se obtiene en ciertos estados de conciencia, tal vez después de una gran concentración meditativa, por ejemplo, ¿no? O tal vez eso tenga que ver con la santidad, no lo sé, pues que en realidad es una metáfora el tema de Los Ángeles, es simplemente que él estaba arando sin ningún esfuerzo. Y de alguna manera yo creo que, por ejemplo, los niños se ve, en los niños es muy fácil ver cómo, o hay una frase en el lenguaje cotidiano, del se me fue del santo al cielo, y uno está tan abstraído realmente en algo que puede ser incluso banal, entre comillas banal, doméstico, un ama de casa que hace sus tareas, o una persona que está realizando un trabajo creativamente, aunque no sea algo luego que lo elogian en las galerías, ¿no? Y está muy abstraído porque realmente se ha olvidado de esa parte del yo, esa función egoica, en el sentido bueno de egoico, ¿no? Que parece que el ego era el diablo, tiene es un instrumento útil, pero cuando el ego, digamos, se consigue dejar aparte, sin esforzarse en apartarlo, lo que surge es una falta de esfuerzo. Y en esa falta de esfuerzo yo creo que lo que hay es un fluir, ¿no? Que da lugar, en mayor o menor grado, y ya no sé por qué, unos tienen uno más talento que otros, a expresiones que son bien artísticas, o bien no necesariamente artísticas, pero muy creativas. Sí, sí, indudablemente. Yo creo que el tema, por ejemplo, de que los niños se manifiesten de una forma muy creativa, los niños en definitiva son vida inconsciente. Ellos todavía no tienen un nivel de conciencia. Claro, no les han dicho por dónde tienen que ir. Claro, todavía tienen la conciencia sin estructurar. Su yo todavía no está organizado. Es un yo todavía que permite el flujo, el afluir con mucho. Por eso los niños son tan espontáneos, tan cual, claro. Entonces, pero en el fondo porque tienen un contacto con el inconsciente muy vivo. Son pura vida inconsciente. De hecho, el niño es un arquetipo. Es un arquetipo que abarca la totalidad porque incorpora esa vida inconsciente que lleva en sí mismo el niño. Es que yo ya acabo enseguida, ¿no? Pero es que esto me apeteció compartirlo, ¿no? Porque con todos mis respetos para los grandes artistas o los artistas menos grandes, pero en general los artistas, creo que a veces están los artistas demasiado mitificados dentro de esta sociedad occidental sobre todo, ¿no? Véase, por ejemplo, en Japón, como sabéis, el arte swami puede practicar lo que se llama swami. No me sale ahora lo que la escritura y la caligrafía y también en la pintura, ¿no? U otros tipos de artes menores, diríamos, no sé por qué son menores, pero donde en realidad lo que se está es educando, entre comillas, precisamente esa capacidad de olvidarse de sí, ¿no? Y cualquiera puede hacerlo. Claro, pero el problema, en mi opinión, es que el adulto ya tiene configurada la conciencia. Al adulto le resulta más difícil, por eso, claro, en las técnicas orientales es necesario imbuirse en esas técnicas, ¿no? Y es necesario aprender a desprenderse del yo, precisamente para eso. Porque el adulto ya no le sale tan espontáneamente como al niño, ¿no? Entonces, claro, y el adulto siente esa pérdida de ese mundo que tiene de la totalidad infantil, de hecho, porque es una totalidad inconsciente. El problema es recuperar la creatividad, pero sin perder el nivel de conciencia. Eso es lo complicado, que hay que tienes que contrastar. Y por supuesto que hay personas muy creativas, hay personas que pueden manifestar su creatividad en distintas parcelas de la existencia, ¿no? Hay quien puede ser muy creativo en su trabajo y en su vida ser una persona rutinaria absoluta, ¿no? Y al revés, puede ser rutinario en el trabajo y muy creativo en su vida personal, en fin. Hay distintas facetas, indudablemente, y todos tenemos esa capacidad de ser creativos. Yo creo que es una... A mí me apetecía hacer esta especie de reivindicación o de recordatorio, claro. ¿No? Sí, no, no estamos en el peligro de la idolización. Claro, el tema de la... Sí, el tema que se entiende mucho, ¿no? Los artistas... El artista. Entonces, sí, ¿no? El artista, con todos mis respetos para los artistas, es una representación, es una expresión especial, claro, específica o muy precisa, de funciones que no son propias a todos. Sí. Y que a veces no se expresan, pero una ama de casa en su casa, en el trabajo cotidiano, en el cuidado de sus hijos, en la atención a su marido, etcétera, etcétera, en definitiva, en lo que es su vida cotidiana, puede estar siendo tremendamente creativa, en tanto que sus procesos internos están funcionando de este modo, igual al del artista que luego se expresa por vía de un cuadro muy hermoso, y sin embargo pasa más desapercibida. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, también a los artistas... Esto refiere al proceso. A los artistas se les mitifica un poco para no tenerles que hacer mucho caso. Para no tenerles que hacer mucho caso, realmente, ¿no? Porque realmente hoy el arte se paga muy bien, pero casi ni se analiza el arte de hoy en día. Bueno, es que hoy en día, claro, había que ver hoy en día, sí, además, es arte y que no es. Exactamente, hoy en día está de por medio el mercado, realmente hay una cantidad de operaciones de marketing que se entremezclan por ahí, realmente el panorama es muy conflictivo, pero a pesar de todo se sigue. Realmente hay artistas de gran categoría dentro del arte más vanguardista, igual que hay otros que son lanzamientos puramente comerciales, ¿no? Pero hay artistas de gran categoría y a esos artistas tampoco se les analiza. Se les mitifica y se les paga mucho, pero las obras no se analizan, ¿no? ¿Por qué? Quizá porque realmente tenemos ciertas resistencias a mirar nuestro mundo irracional, ¿no? Nuestro mundo irracional. Yo quería comentar también que aparte del olvido de uno mismo, es el desprendimiento de lo que estás haciendo. Porque el asunto importante, yo creo, ahora del ser creativo, que si tú haces una obra creativa, puede ser, como dices tú, en cualquier faceta de la vida, no necesariamente tienes que ser un artista, pero el desprendimiento de eso que tú haces, eso es como una ofrenda que tú haces, si quieres llamarlo a la totalidad, o en términos religiosos sería la divinidad, ¿no? Entonces, tú eso, digamos, sería una obra creativa, es como que tú la sales de ti y luego que siga su vida propia, ¿no? Y tú te desprendes de eso, porque aquí el problema del mercado es precisamente el agarrarse a esto. Te agarras a la obra que has escrito y estás continuamente enganchado y al final pierdes en la propia creatividad, precisamente porque te has vendido al diablo. Claro, sí, sí. Bueno, que para mí hay un ejemplo claro de esto, es una artista que se llama Damien Hirst. Es se hizo conocido porque hizo una de sus primeras obras, es un enorme tiburón metido en formol. Sí, bueno, pues le pagaron 11 millones de dólares. O sea que era una de sus primeras obras. Y además luego se pudrió. Además, se lo pagó un excéntrico millonario que le protegió eso. Y este hombre luego resulta que se ha convertido prácticamente en un comerciante que oculta, hace sus obras con muchos ayudantes, prácticamente en serie, ¿no? Lo que vale dinero es su nombre y prácticamente de vez en cuando le salen obras donde se delata su propia mentira, ¿no? Como por ejemplo tiene una calavera recubierta de diamantes, ¿no? Realmente esa es la definición más clara de su propia muerte, porque el diamante, aparte de ser la riqueza, es propia muerte como artista, ¿no? Aparte de ser la riqueza, también es un símbolo del sí mismo, pero cuando el sí mismo está muy endurecido, cuando está convertido en frialdad pura, ¿no? Es un señor que se ha convertido en un verdadero comerciante de sus obras, que no quiere decir cuántas tiene para que no se sepa que las hace en serio, ¿no? Y realmente ya lo que se paga es su nombre. Y se ha convertido en un comerciante, ha dejado de ser un artista, desde luego, si es que alguna vez lo fue, ¿no? ¿No? O sea que a veces la propia obra delata también. ¿No? ¿Deja de ser obra de arte cuando hay interés material? Digamos que la obra de arte, por ejemplo, en este tema del interés y de la motivación del artista, esto también, como es un tema muy importante, porque ya hemos dicho que tiene que estar muy motivado el artista, los estudiosos hablan de dos tipos de motivación. Una es motivación intrínseca, que es cuando a ti te interesan los propios mecanismos de tu trabajo en sí mismo, ¿no? Cuando a ti te apasiona llegar a la esencia de tu trabajo. Y otra es motivación extrínseca, es decir, los frutos en la vida exterior que vas a obtener a través de tu trabajo, ¿no? Para que haya creatividad tiene que haber un predominio ligero de la motivación intrínseca, pero también es necesaria la motivación extrínseca. Entonces, no es que deje de haber obra de arte o creatividad cuando hay interés material. Cuando el interés material supera a esa motivación, entonces sí deja de haber obra de arte. Cuando la motivación principal que hay es la motivación extrínseca, la motivación material, la motivación de eso. Entonces es cuando realmente desaparece lo que podríamos hablar de arte. Volviendo un poco al pensamiento de la conciencia, ¿tiene algo que ver con la intuición? Sí, yo creo que sí. La intuición yo la definía como percepción por la vía inconsciente, ¿no? Entonces, indudablemente, desarrollar la intuición es en cierto modo análogo a desarrollar la capacidad de escuchar a tu inconsciente, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que sí tiene que ver. Y de hecho, por ejemplo, Einstein cuenta que él, cuando no sabía si dedicarse a las matemáticas o a la física, dice que se decidió por la física no porque tuviera más conocimiento sobre la física, sino porque había desarrollado mayor intuición en ese campo, tenía una intuición más certera en el campo de la física que en el de las matemáticas. Y entonces se dio cuenta de que ahí se iba a manejar mejor. O sea, ya le daba mucha importancia a la intuición, no solo a los conocimientos, sino a la intuición. O sea que sí, yo creo que es una cosa que está. La intuición realmente es la función que nos pone en contacto con el inconsciente. Es percepción por la vía inconsciente, ¿no? O sea que yo creo que sí que es. Bueno, yo quería apuntaros que lo que has dicho de ese artista del tiburón y tal y cual, que se puede decir que es muy ocurrente, muchas ocurrencias. Y luego también quería apuntar en esta parte extrínseca que has comentado del artista o material y tal, el aspecto de comunicación, ¿no? La comunicación que creo que es lo que motiva al artista. Lo que enlaza quizás lo intrínseco con lo extrínseco, el sí. Comunicar. La necesidad de comunicar, te refieres. Sí. Sí, sí, indudablemente. O sea, claro, realmente cualquier realización nuestra, nosotros claro, no nos podemos realizar en abstracto. Necesitamos incluso, yo creo que incluso el que elige la vida contemplativa, se está realizando también a través de los demás, ¿no? Y de manera que yo creo que la necesidad de comunicar algo es la misma necesidad de que tu propia creación tome cuerpo, tome realidad, ¿no? Porque, indudablemente. Sinceramente lo creo que sin el trabajo y sin el esfuerzo no se da. O sea que hay que conjugar sin el trabajo. El día a día, el tal, no sé qué, crear una rutina, tener y comer. No sé qué caso que pues, si me viene la inspiración que me pille trabajando. Eso es verdaderamente. Claro, mucha gente que claro. Luego, bueno, aparece o no duende, no aparece y que verdaderamente ahí, pero eso no aparece sin un trabajo previo y sin estar ahí la gota, gota, gota, gota que va llenando. Pues sí, eso sí. Llega un momento que se derrama y aparece algo nuevo, algo creativo, pero lo otro es indispensable, sembrar la semilla del día a día de estar ahí un poco, creo que me entiendo yo, y la bombilla no se enciende porque así. Claro, sí, sí, no, yo eso también es evidente, estoy. ¿No? Creo. Sí, sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Tío, por eso decía que el problema es que el creador sea capaz de involucrarse tan a fondo como para ser capaz de trabajar todo lo trabajable y después ser capaz de soltar el proceso. Pero si no has trabajado previamente todo lo trabajable, el inconsciente no tiene nada que manejar, o sea que no va a aparecer nada. Por eso, hoy en día, por ejemplo, hay un problema en ese tema, por ejemplo, en la educación. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil convencer en ciertas edades, a estudiantes, de que tienen que interiorizar conocimientos. Dicen, ¿por qué? Si yo me meto en internet y en menos de 3 segundos lo encuentro. No, no, lo tienes que interiorizar. Claro. Porque si no, luego no vas a poder manejar material intelectual, no vas a poder hacer nada. Entonces, realmente, claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es necesario el esfuerzo. Sí, hay que conseguir, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Claro. Perdona, pero no, creo que no he entendido bien. Al modo de ver, estáis hablando de cosas diferentes. Ella habla de esfuerzo, habla de gota a gota, de estar ahí bim, bim, bim, bim. Y tú hablas, he creído entender, de establecer una relación, ¿no?, con aquello que aprendes, de verdad integrar el conocimiento. Pero eso exige, inicialmente, eso exige un esfuerzo. O sea, las primeras fases de la creatividad... ¿Exige un esfuerzo? ¿Eso realmente exige un esfuerzo? Inicialmente, yo creo que sí. Y sobre todo cuando no sabes dónde está el problema. Y cuando tú te pones... tienes que meterte mucho, ¿eh? Meterte, efectivamente. Pero eso es un esfuerzo. Porque sí. La pregunta, a mí lo que me interesa es por qué hoy en día eso es un esfuerzo. Porque eso es lo que poco a poco nos va separando de nuestra capacidad creativa. Sí. Las dos cosas son verdad. Es que eso dependerá de la persona. Las dos cosas son verdad. Y por eso es complicado el problema. Eso ocurría de una forma natural, así conocíamos y nos conocíamos, ¿no? Pero eso que estás contando es muy interesante porque eso se refiere a la vivencia de la totalidad. Cuando te conoces con normalidad, eso es la vivencia de la totalidad. Pero es que esa experiencia que uno tiene en la infancia muchas veces se pierde con el desarrollo del yo y luego es muy difícil recuperarlo. Este es lo que se llama el proceso de individuación. Y claro, el proceso de individuación implica que ya con un nivel de conciencia seas capaz de recuperar esa naturalidad con la que salen las cosas. Y ya no lo vas a conseguir tan fácilmente. Llegará un momento, no porque te vayas, porque te niegues a esforzarte, vas a recuperar esa naturalidad. ¿No será más bien un problema de que ya no reconocemos? Es decir, que probablemente habitemos esos estados, como decía aquí Daniel, que habitemos esos estados, pero ya no los reconozcamos como tales. Es decir, que podamos visitar esos estados creativos, vivirlos en nuestra vida cotidiana, pero ya no los reconocemos como tales. Entonces pensamos que es algo muy alejado de nuestra realidad y muy inaccesible, para lo cual tenemos que realizar determinadas técnicas o determinados procesos de desprogramación o de lo que sea, ¿no?, para poder llegar a esos estados, cuando en realidad puede ser que los estemos viviendo cotidianamente, pero hayamos perdido la capacidad de reconocerlos. Bueno, claro, incluso no los valoremos. Sí, o hasta los desdeñemos. Pregunto, por ejemplo, ¿cuándo hacemos el amor? Por ejemplo. Sí. Bueno, pero claro. Algo tan cercano y tan para nosotros, ¿no? Como experiencia, tan posible, que o la tenemos o la hemos tenido. Ahí tenemos, yo creo, que un referente evidentísimo. Sí, claro, pero. Claro, es que ahí hay un montón de, perdón, un momento, hay un montón de ideas preconcebidas que a lo mejor ya te hacen esa vivencia incluso de hasta del hacer el amor y estás condicionado y no lo estás viviendo con naturalidad. Pero esas ideas preconcebidas previamente, esas ideas preconcebidas son la estructuración de tu conciencia, que es inevitable si estás en una sociedad. Es inevitable porque tienes que ir asimilando una serie de concepciones y comportamientos. Luego te das cuenta de que eso en tu vida personal te está estorbando. Eso ya sería un proceso creativo personal, ¿no? En última instancia, llegarías a la mística por ahí. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo te deshaces de esas concepciones preconcebidas? No vale simplemente decir, no, voy a dejarme natural. Si es que ya no puedes. Tienes que ir a deshacer toda esa estructura que tienes. Y eso te puede exigir más o menos esfuerzo o no, dependiendo de cada persona. Pero yo pienso que no hay que, no por negarte a esforzarte, bueno, algunas cosas sí, las recuperarás, pero no todas. Hay veces que es necesario el esfuerzo, aunque ese esfuerzo llega un momento en que vas a terminar cortando, diciendo, bueno, voy a no mejorar. Y entonces es cuando te va a venir la cosa. Pero previamente tiene que haber habido ese esfuerzo. Pienso yo. Esa es mi concepción. Estoy recordando una final. Sí, perdona, tú estás, querías. Creo que por allí quería. Vale, sí, yo quería apuntar que a lo mejor puede ser que el problema sea que estamos educados de cierta manera desde pequeños. La educación en el colegio, que está orientada hacia la parte del cerebro que rige lo tangible solamente, y la sociedad que tenemos ahora, que te empuja siempre hacia gratificar el ego y todo eso nos aleja de la creatividad. Entonces, por eso es tan complicado deshacerse de todo eso y quedarse vacío completamente, ¿no? Como decía al principio, para desde ahí empezar a crear, porque tenemos ya todas esas tareas desde pequeños. Y es una repetición continua todos los días, lo estamos viendo por la tele, nos lo repiten los padres, la gente. Entonces, por eso es tan difícil, quitarse la armadura que se llama a veces, ¿no? Es la máscara. Eso que nos hace tomar actitudes para protegernos en realidad, ¿no? No es lo que queremos hacer en realidad. Y dado cómo está la sociedad y eso nos empuja al otro sentido de la realidad, ¿no? Sí, claro, que en realidad claro, estamos en la educación, lo que se tiende hoy en día quizás empieza a ser de otra manera, pero hasta ahora la educación lo que formaba era exclusivamente la conciencia, el yo. La educación se limitaba a formar al yo. Y eso, pues, bueno, como estábamos en la fase patriarcal todavía de la ESA, ahora que estamos, parece ser, al final de esa fase, empieza a valorarse el otro aspecto, la otra mitad de la personalidad, y empieza a pretender darse una educación. Todavía no lo sabemos hacer, ¿no? Todavía no lo sabemos. La educación que se da actualmente no es ni con mucho la ideal, ¿no? Pero por lo menos es el primer intento de dar una educación que no solo tenga en cuenta los valores de la construcción de la conciencia, sino también los valores de esas otras facetas irracionales. Pero todavía estamos al principio, ¿no? La educación se da ahora. Claro, porque la parte de la creatividad está en la parte inconsciente, ¿no? En la parte del cerebro que controla lo inconsciente. Entonces, si no lo entrenamos, digamos, por llamarlo de alguna manera, es más difícil encontrar la creatividad. De todas formas, yo pienso que también esas cosas tienen su ventaja, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy difícil encontrar un creador que haya sido educado en las condiciones óptimas para la creatividad, sino que suele suceder lo contrario, ¿no? Si cuando tú estudias la vida de los artistas que hago, los científicos que han sido más creadores, resulta que son personas que han tenido un montón de dificultades personales que han tenido que superar, y eso es lo que les ha llevado, casi les ha obligado a ser creativos, a alcanzar el nivel de la creatividad. Son totalmente anárquicos la mayoría, o sea, son contrarios a la sociedad completamente, porque eso bueno, es todos, lo que lo lleva no, a ser no, creativos. No creas, no creas. No todos. No todos. No necesariamente, pero digo... Tienes creadores de todos los tipos. Sí. O sea, hay creadores que para alcanzar su nivel creativo necesitan ceñirse de la manera más rigurosa a los cánones establecidos y a partir de ahí son capaces de superarlos. Y tienes otros que tienen que cargárselos desde el primer momento. Eso es una no es necesario ser ni anárquico ni superordenado. Sí. Los hay de todos los tipos, los creadores. O sea que realmente los caminos por los que se puede llegar son muy distintos. Sí, pero el comentario nació por lo que decía Daniel, ¿verdad? Por lo que decía él, de que todos somos creadores, ¿no? Somos seres creadores, no tenemos que ser artistas. Sí. Somos todos creadores porque imaginamos primero las cosas y luego las hacemos. Pues. Todo esto que vemos aquí está creado, primero ha sido imaginado y luego ha sido creado. O sea, todos somos artistas en realidad, ¿no? Creamos, entre nosotros mismos tenemos pero estamos en la sociedad todos los tipos de personalidades. Sí. Un comentario, yo he tenido algún ejemplo en el debate entre la relación entre la creatividad y el progreso científico, pero tengo un poco de hambre de la otra relación entre la creatividad y la evolución de la conciencia, y no tanto o no solo a nivel individual como en cuestión de evolución de la conciencia colectiva, no sé si querías construir algo ahí. Bueno, yo diría que la evolución de la conciencia primero tiene que ver, para mí es básico, tiene que ver con las etapas espirituales, ¿no? Y eso tiene que ver con el inconsciente. Realmente, hasta que un determinado arquetipo, por decirlo así, no ha cumplido toda su función, entonces el hombre va a estar anclado en ese estado de conciencia, ¿no? Que aparte de que los periodos espirituales es mucho más difícil evolucionar espiritualmente que evolucionar intelectualmente, ¿no? Los periodos espirituales duran miles de años, mientras que los periodos intelectuales duran como mucho 100 años, 100 y pico, ¿no? Entonces, para que la conciencia evolucione verdaderamente, yo no creo que sea suficiente el progreso intelectual. Es necesaria la evolución interior espiritual de toda la sociedad. Entonces, eso no depende de la voluntad de los, depende de la voluntad de los individuos, de la sociedad, en el momento en que los individuos sean capaces de cumplir con el símbolo que en ese momento domina la situación espiritual del momento. En cuanto que sean capaces de ajustarse a ese símbolo. Eso va a permitir que se vaya construyendo la conciencia de la manera que sea posible avanzar. Pero realmente no creo que se pueda, para un progreso real de la conciencia, realmente, para mí es necesaria la evolución espiritual, ¿no? Y eso es un proceso muy complejo en el que están involucradas pues, todas las variables del inconsciente colectivo, etc. ¿Y la relación con la creatividad sería? Entonces, la relación con la creatividad sería la comunicación con ese inconsciente. la capacidad para comunicar con ese inconsciente. Claro, es como, como antes habíamos visto aquí, cuando el inconsciente está preparado y puede lanzar estas ideas y hay determinadas conciencias individuales capaces de captar, ¿no? Entonces es cuando se produce el progreso. Claro, hay saltos, digamos que eso es el progreso de la conciencia a grandes niveles. Todavía estamos en una conciencia patriarcal, todavía, por mucho que hayamos superado en gran parte, pero estamos viviendo todavía en un periodo patriarcal, realmente, ¿no? Aunque estamos, creamos haber superado muchas cosas de ese periodo, ¿no? Y ese periodo empieza hace 3.500 años, ¿no? Entonces, el Descartes supone un avance intelectual y supone un progreso de la conciencia, sí, indudablemente. Pero es un progreso de la conciencia que no es comparable al que se producirá cuando se haya superado, por ejemplo, el periodo espiritual en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando se producía el verdadero progreso de la conciencia. Entonces ahí, claro, el tema de la creatividad a lo mejor se manifiesta individualmente en determinados momentos, ¿sí? Pero es la facultad que nos pone en contacto con el inconsciente. Sin esa facultad estaríamos siempre en el mismo nivel de conciencia. Yo quería decir algo hace rato. Y bueno, como está animado, te he ido dejando. Sobre todo quería hacer un planteamiento un poco diferente, igual porque mi idioma es otro con respecto a lo que es la creatividad, porque veo hablar mucho de inconsciente, de deshacer el yo, de regresar a la infancia, y me suena que como en el pasado, a que en el pasado estaba ya todo hecho, y en el pasado yo veo el potencial que hay que rescatar, no es regresar, sino en todo caso una regresión al servicio de la trascendencia, como dice Boasbund. Dice que podemos ir hacia atrás a rescatar algo para conscientemente ir a otro lugar. Y no lo veo como regresar, sino como trascender. O no ir hacia la inconsciencia, creo que hay una creatividad que es hacia la inconsciencia, hacia el inconsciente, pero hay otra que es hacia la trascendencia, más allá del yo, conscientemente, igual retomar aspectos del pasado, pero ir más allá de uno mismo siendo uno mismo, porque si deshago el ego, me psicotizo, y entonces si me regreso demasiado, ya no puedo crear, es una masa informe de caos, ¿no? Entonces tiene que haber una cierta estructura para que a través de la estructura uno pueda trascender el yo, aunque retome aspectos de atrás, ¿no? Entonces en ese sentido... No, pero yo cuando hablaba de la desestructuración del ego, no hablaba de un regreso al pasado, no hablaba de un regreso al inconsciente personal, sino de abrir el camino al consciente personal. Y yo hablaba de una desestructuración parcial y momentánea. Evidentemente el ego del creador tiene que existir, lo que pasa es que tiene que ser un ego flexible, eso, sí, dispuesto a desestructurarse y volverse a estructurar, pero no a suprimirse, evidentemente. Entonces, es, entonces si no se caemos, puede claro, caemos en la psicosis o en la esquizofrenia. Claro, por eso ahí me quedaba alguna duda. Luego, sí, eso ya terminó. Pensaba en lo que Sagliori llamaba iluminación ascendente y descendente, en el orden de lo espiritual. Para él la iluminación ascendente era la que era fruto de un esfuerzo, iluminación en sentido espiritual, pero podemos entenderla como inspiración. Entonces, después de hacer meditación, oración o ciertas técnicas de desidentificación, conectas con una realidad superior que para él era supraconsciente, o bien de repente vas por la calle y te baja algo, te aparece algo que él llama, lo relaciona con la gracia, pero también lo relaciona con la creatividad. Entonces es como que también puede aparecer algo en tu vida que trasciende, que él llama supraconsciencia inconsciente, un poco parecido a Jung, pero que quizás para otros no es exactamente algo inconsciente, sino es una conciencia superior que se hace presente en mi conciencia. Entonces, bueno, son igual diferentes formas de llegar a lo que es la creatividad, pero era por plantearlo y ver qué te... No sé, sí, qué yo creo que es lo mismo que en vez de... es decir, que las ideas vienen del inconsciente colectivo, decimos que vienen de la supraconsciencia, pero estamos hablando de lo mismo al fin y al cabo. Y por eso digo, de hecho, que igual era el idioma, sí, el término, cómo lo planteamos. Yo quería comentar una cosa, porque en esto es un asunto paradójico, porque es un hacia atrás y un hacia adelante al mismo tiempo. Entonces, a veces nos enfocamos que si es una cosa hacia atrás, que si es una cosa trascendente, cuando lo que se está produciendo es una paradoja. De ahí lo difícil. Lea lo complejo de decir si es hacia atrás o si hacia adelante, es que se dan las dos cosas. tiras hacia atrás y sin embargo estás tirando hacia adelante. Claro, pero tiras conscientemente hacia atrás, por eso tiras hacia adelante. Claro, sí, sí. Frente a la regresión, ¿no? Sí, claro, conscientemente tiras hacia atrás y adelante, pero también el propio proceso anímico te lleva hacia atrás y hacia adelante. O sea, que no solamente que el ego haga todo el proceso, no. El ego ilumina qué es lo que está sucediendo ahí abajo o ahí arriba, donde quieras verlo, por eso arriba y abajo, ¿no? Es paradójico. El ego capta. Capta eso. El ego capta. ¿No? Capta que esto, es está pasando ahí. Es muy interesante lo que es de la iluminación, sí, ¿no? Sí. Porque eso conecta, por ejemplo, con un lenguaje más, a lo mejor, de otro tipo, el Freud lo llama el sentimiento maníaco, o sea, pero es un sentimiento de ese tipo que puede ser hasta trascendente, ¿no? Por eso, en el fondo, es un poco también la constatación de que en el nivel del inconsciente colectivo es una realidad trascendente. Lo que pasa es que maníaco oceánico suena casi peyorativo, o sea, son unos términos, parece que está fuera de sí, y la idea de manía es como que uno no está en sí mismo, que se ha salido de sí mismo, pero en un sentido negativo, como de destrucción del yo, es una psicosis. ¿No? Desde la psicosis, claro. Desde ahí. Yo lo que observo en digamos, la trayectoria artística de personalidades artísticas, lo que he observado, que creo que entronca con lo que tú estás diciendo, tal vez, ¿no? Es un proceso similar a grandes rasgos, ¿no? Donde el artista durante un tiempo está muy entretenido consigo mismo y va como exorcizando sus mundos interiores, va buceando en sus fueros internos, ¿no? Luego llega un momento en el que parece como que ha hecho un recorrido interior y ha como se ha vaciado de sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí su obra cambia y aparecen otros contenidos. Generalmente, a mi modo de ver, yo no puedo calificarlos como más o menos poderosos, pero obviamente están desvinculados de... No tienen relación directa con la vida del artista. Sí, porque no tiene relevancia allá. Y esto me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Y puede ser en los artistas plásticos como en cualquiera otros, ¿no? En cualquier otra disciplina. Y creo que también tiene relación con nuestra biografía personal. Es decir, en nuestro vivir, estamos durante un tiempo de nuestra vida muy entretenidos con nuestros contenidos personales. Y llega un momento en el que podemos... como que hemos llegado a un espacio de reconciliación interior, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar otras potencialidades. Claro, incluso la creación es en paz, porque has hablado de las fases, cuando hay la regresión al oral, la angustia. Sí, pero previa. Yo no lo llamaría regresión, ¿eh? Sería una introversión de la energía que va atravesando los distintos niveles de profundidad del inconsciente, pero para mí no es una regresión. Bueno, pero como es por el lenguaje, o sea, cuando hablas de anal y de oral, a mí me suena al origen. Ah, no, pero entonces el lenguaje que hay que... Claro, no, no es regresar a la etapa infantil oral y tal, sino que es que resulta que el inconsciente, según los estudios de Ehrenschweig, el inconsciente incluso personal, está estructurado ya, incluso en el adulto. Cuando uno empieza a fantasear, las primeras imágenes que le aparecen tienen carácter sexual y oral. Y si sigue fantaseando, profundizando en sus fantasías, empiezan a aparecer fantasías de carácter anal, teñidas de sentimientos de muerte. O sea que hay otras formas, no sé. Entonces, eso se comprueba también en muchos cuentos de hadas, ¿eh? Tienes esta estructuración y la miras y resulta que aparece ahí. Y lo ves también en las obras de arte, en obras de literatura. Por ejemplo, es muy interesante, hay obras muy conocidas donde resulta que solo se consigue el objetivo cuando el protagonista pasa por la vivencia simbólica de la muerte. Por ejemplo, no hay que ver nada más que El Conde de Montecristo. ¿Cómo logra escapar el Conde de Montecristo? Haciéndose pasar por un muerto. O en Moby Dick, ¿cómo se salva el protagonista? Es el único que se salva gracias al ataúd que ha construido. Es decir, solo pasando por la vivencia de la muerte llegas al otro, al cabo de eso. Eso se ve en muchísimas obras de arte, de literatura, muchísimas, ¿no? Y además se ve también los símbolos orales que son más superficiales, ¿no? Entonces parece que hay una estratificación y que cuando uno empieza a fantasear, a introvertir la energía, ¿no? Pasa por esos niveles, ¿no? hasta llegar al nivel más profundo, que es el que realmente interesa, porque es el colectivo, ¿no? Pero además, sí, por el tema del lenguaje en términos psico X, ¿no? Si utilizamos un lenguaje de Winnicott, por ejemplo, ¿no?, estaría ese espacio transicional, que no es ni para atrás ni para adelante, sino que ni siquiera tiene que ver con la muerte, sino con el juego, que lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente, tanto se nos olvida en esta sociedad judeocristiana. Es verdad, coincido plenamente en este aspecto de la muerte simbólica, pero el juego es algo que también tiene una gran importancia y no es en absoluto regresivo, y es algo de lo que los adultos estamos dotados. Estamos dotados. Lo que pasa es que en general creo yo que hay otros elementos, en ese caso externos, que tienden a inhibirlo. Pero el espacio transicional que describía Winnicott, como conocéis, es algo muy interesante, me parece también en relación con el tema del arte. Cuando, por ejemplo, Antonio López, lo cuento brevemente como recordatorio de aquella película que habéis visto muchos, se pone El sol del membrillo, aquella película donde él está pintando un árbol de membrillo, ¿no? Entonces ahí se compatibiliza perfectamente la disciplina del artista, que todos los días a las 6:30 de la mañana, cuando está amaneciendo, se pone ahí a mirar el membrillo, que vaya paciencia que lo echan, y el de la parte contemplativa del abandono, ¿eh?, de un artista que, en mi opinión, si uno mira la película dejándose ir también un poquito, ve que no está pretendiendo nada, sino simplemente ser ni siquiera un espejo, ni siquiera un espejo, otra cosa, ¿no? Pero, y se pone un día y otro día y otro día. Antonio López es un señor que tarda 10 años en acabar una obra y no la acaba nunca. En su conceptualización no la da por terminada. Lo que pasa es que se la quieren comprar. Es decir, eso también tiene mucha importancia, creo yo, tiene mucha importancia en lo que es el proceso creativo, porque el proceso creativo del artista, ¿no?, me parece que no es algo que en definitiva pudiese acabarse jamás. Si se deseara, cada uno tendrá su historia, los japoneses hacen chuchuchu y punto. Pero este señor lo hace de otra manera, ¿no? Como pasa con pasado, precisamente a lo que era. Pero es muy disciplinado. Respecto a lo que has dicho del juego, también es interesante recordar que Ramón Gómez de la Serna decía que el arte es jugar en serio. Entonces es donde se conjugan las dos cosas que acabamos de decir. De un lado la disciplina y por otro lado el juego. Es jugar. Hay que tener seriedad, hay que tener disciplina y hay que ser a la vez saber jugar. Es jugar en serio. Es el arte para Ramón. Pero es que jugar es serio de aproximación. Claro, desde la concepción que tú nombras a Winnicott, sí, y el espacio es transaccional. Desde lo que lo nombraba es otra cosa. Es que sí, estáis hablando en este momento de cosas diferentes, sí, totalmente. Es lo que tiene. Sí, no, en ese sentido. Por contrastar con mayor... Sí, pero que sí está bien, ¿no? No, sí está bien traído en ese sentido, como un espacio aparte, ¿no? Claro. Desde que en el momento que alguien está creando está olvidado de sí mismo y está en otra cosa, ¿no? Claro. Desde ahí. Bueno, actores, por ejemplo, es fácil ver ese ejemplo, ¿no? Cuando van a actuar es un juego entre ellos que es mentira, pero ellos se lo tienen que creer para que los demás se lo crean, ¿no? Es un juego en serio, como decía. Pero es un creérselo sin creérselo, porque si claro, se lo creen del todo son psicóticos. están jugando un juego que es serio. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer en el juego, es como cualquier juego, hay algo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Hay reglas, ¿no? Como todo juego hay unas reglas, ¿no? Depende del arte que sea, ¿no? No todas las reglas. Aquí está, si ya me está matando. La técnica, las bellas artes requieren tanto compromiso, quizá, ¿no? El compromiso es con uno. Con uno mismo. Con respecto al compromiso, yo creo que el compromiso es para con uno mismo, principalmente, en el tema artístico. Es principalmente contra, quiero decir, te comprometes con tu propia mismidad. Y eso es lo que al final transmites en la obra, o se transmite en la obra. Por eso creo que eso es importante clarificarlo. Sí, bueno, creo que no hay forma de transmitir nada si no tienes ese compromiso. Claro, si no hay un compromiso... La vivencia del cante hondo que decía al principio, o sea, en el teatro, por ejemplo, tiene que haber una vivencia ahí para que transmita público la vivencia, al público la capta. Pero tiene que haber una vivencia. Claro. Claro, exactamente. No se pueden repetir las frases mecánicamente, tienen que estar viviéndolo, ¿no? Sí. Yo realmente creo entender, no es por rechazar, pero trabajaba la mayoría de los sopranos artistas trabajaban por encargo. Entonces, por ejemplo, la Capilla Sixtina, los papas ya les encargaban, no sé qué, tal, muchas obras que han sido obras maestras y tal, han sido todas por encargo. O sea, hay que sí, que tú escribes para ti tal, tal, pero estás haciendo un trabajo. Sí, pero yo creo que. No sé si te refieres a esa tanta, que a veces sí, a veces no, porque ya digo, por encargo se han hecho cantidad de obras. Sí, pero. Económicamente, a lo mejor el hecho. No es el hecho de que yo hago la Capilla Sixtina y me pagan tanto de dinero, sino que yo, qué prestigio y qué honor el poder plasmar mi obra en ese sitio, ya no solo monetariamente en la cuantía que yo voy a adquirir, sino la grandeza de poder pensar en cuánto va a ser. Está reñido. Que no está reñido una cosa con la otra. No sé si lo habéis. Creo que el proceso creativo no. Ya le he dado unas cuotas muy concretas. Quiero esto, lo otro, no sé qué, más que tal, la que está vacía, porque no lo está, pero verdaderamente se lo daban ya. No, pero, se lo habían pedido, pero no, nada, ¿no? El cuadros y todo esto. Y digo, concretamente, la capilla y la capilla Sixtina, Miguel Ángel consigue hacer una obra de arte completamente revolucionaria. Y yo creo que es precisamente porque, precisamente una de las cuestiones que a Miguel Ángel le fastidiaba tanto de ese encargo, es que él se iba a ver obligado, porque él no iba a hacer nada que no tuviera la calidad suya. O sea, Miguel Ángel tenía una concepción de sí mismo como artista que no iba a hacer nada realmente que no tuviera la calidad que él conocía de sí mismo. Entonces lo que le fastidiaba mucho es que le obligasen a trabajar en un medio que no era el que más le interesaba, que le interesaba más la escultura, porque sabía que iba a tener que dar de sí muchísimo, porque si no, no él no estaba dispuesto a dejar ahí cualquier cosa, porque le era Miguel Ángel. Y entonces, a pesar del encargo, realmente existía un compromiso muy fuerte, y realmente la Capilla Sixtina es una obra espléndida, donde podemos encontrar todos estos símbolos de los que hablábamos anteriormente, y por ejemplo, se alcanza el nivel más profundo, el nivel oceánico, como queramos llamarlo, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, en la conjunción de factores de sexos contrarios en los famosos Iñudi, ¿no? Iñudi. Son las figuras desnudas que hacen como de conexión entre los paneles. Esas figuras tienen, pues a lo mejor tú te fijas, labios carnosos, por otro lado son cuerpos exuberantes y por otro lado son masculinos, tienen fuerza. Tienen conjunción de caracteres masculinos y femeninos, ¿no? Entonces, esa conjunción de caracteres contrarios se da solo en el nivel más profundo del inconsciente. Y esa, según algunos autores, esas figuras son las que confieren a la obra de Miguel Ángel la verdadera grandeza que tiene, ¿no? Luego hay otros símbolos también que aparecen, pero incluso cuando te encargan una pintura, por ejemplo, hay una de las pinturas de Miguel Ángel en uno de los paneles de la Capilla Sixtina, es Dios separando la luz de la tiniebla, ¿no? Para Ehrenzweig, que es este autor que he citado antes, eso es un clarísimo proyección de un símbolo de el surgimiento, como si dijéramos, de la idea, de la personalidad, porque parece que está como está la figura de Dios como apareciendo entre las nubes, y por lo visto los contemporáneos de Miguel Ángel, en vez de llamar a ese cuadro Dios separando la luz de las tinieblas, le llamaban Dios autocreándose, ¿no? De manera que es un símbolo clarísimo del último paso del periodo de la creatividad. Realmente la obra de Miguel Ángel ahí es portentosa, y el compromiso personal que tuvo que tener que ahí es impresionante, ¿no? Entonces muchas veces que sea por encargo no impide el compromiso personal. No, claro. En otras ocasiones a lo mejor sí, ¿no? Pero cuando el artista es verdaderamente importante, no importa que lo tenga que hacer por encargo. Realmente consigue muchas veces llegar a hacer una obra. A mí me interesa mucho justo donde has parado tu exposición, porque no sé cómo formular esta pregunta, que es muy ese momento que explica Robert Graves, ¿no? cuando estás tan imbuido en tu proceso creativo y de repente empiezas a ver como si tu contenido interior revertiera su realidad. O esto, ¿no? ¿Qué pasa ahí exactamente? Bueno, pues ahí por lo visto lo que pasa es cuando hay una sincronicidad, hay que aprender a interpretarla y no es fácil siempre. Pero significa que, como si dijéramos, la energía universal, por decirlo de alguna manera, digamos que está teniendo en cuenta tu trabajo y tu esfuerzo, y te va a acompañar. Es decir, por ejemplo, Robert Graves, en otra novela, esto indica que Robert Graves había vivido un proceso creativo intensamente y conocía estas cosas muy a fondo, ¿no? Por ejemplo, en la novela Rey Jesús, que es una biografía según sus concepciones de Jesús, de Jesucristo, pues él imagina que en los años desconocidos de la vida de Jesús los pasó en Egipto y que se fue con otro compañero, según él, cree, porque ya sabes que datos no hay sobre esos periodos de la vida de Cristo, pero él piensa que Jesús primero estuvo entre los esenios, luego aquello no le satisfizo de todo y se fue con otro compañero, pero esto está novelado, por supuesto, ¿no? A Egipto, porque en aquel momento en Egipto era donde se conocían había mayores conocimientos esotéricos. Y entonces Robert Graves le hace decir a su personaje, uno de los personajes, bueno, tendremos que ir a todos los maestros que hay aquí para enterarnos. Y Jesús le dice, no va a hacer falta, nos van a venir, los conocimientos que necesitamos nos van a venir solos. Eso significa que Robert Graves sabía que cuando tú te metes con intensidad, sin saber cómo te vas a encontrar poco a poco, se van a producir estos actos sincrónicos y si los sabes interpretar y los acompañas, te van a venir poco a poco, sin que tú sepas por qué, lo que necesitas en cada momento. Y te va a venir solo. Lo importante es estar preparado para saber recogerlo. Pero en cuanto tú estás metido en un proceso muy intenso, te van a venir las cosas solas. Dices, es un estado de creatividad pura. Y eso es un estado de creatividad pura, indudablemente. Pero es un... Ya, ¿me permitís que diga yo porque viene ahí donde puede de una lectura de Eugene Carriguel, el arte fue metido con arco? Ah, sí, muy bueno. Sí, es una creatividad pura, pero cuidado, porque cuando por fin, después de no sé cuánto tiempo de práctica, ¿no? Dice ¡pum! Y ya da. Y entonces el maestro con WhatsApp, ¿no? Le dice... Enhorabuena. Y el otro, no, ya, sí, y el otro dice, gracias. Y dice, no has entendido nada. Porque no eres tú el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, esto es. Claro, vuelve otra vez el ego a metérsenos diciendo que es un acto de creatividad pura. Entonces, ahí yo creo, ¿sería un acto de trascendencia? ¿O sería un acto de revelación? ¿O sería un acto de iluminación? ¿O sería, ya entramos no, pero en es que esos son fases de la creatividad. Esos son fases de la creatividad. O sea, que yo creo que no hay contradicción. Yo no me estoy apropiando de ese acto de creatividad, no, estoy viviendo. Entendido. Es lo que pasa al que dispara y dice gracias. Creo. Sí. Pero si no, yo no lo veo ni mal ni bien. ¿No? Simplemente un mal. No lo decía en sentido una apropiación. Para mí ese gracias significa de alguna forma apropiación de una buena del otro. Claro. Sí, creo que es simplemente un estado de maravilla. ¿No? Presencial, pero de maravilla. Donde eres testigo y actor al mismo tiempo. Sí. Y ahí surge un gracias diferente. Sí, probablemente, ¿verdad? Encantado estamos. ¿Queréis cerrar? Sí, no, muy bien. ¿Algunas frases finales? Bueno, pues nada, gracias. Vamos, para mí este tema es apasionante, ¿no? Porque además nos pone un poco en contacto con la parte más rica nuestra, la más irracional también, pero la que nos pone en contacto también con, pues, con la verdadera esencia de la vida, ¿no? Y de cómo es la vida y de la magia de la vida, digamos. Si te parece, cojamos una segunda parte. Uh-huh. Justo. Empecemos en la sincronicidad. Justo, creo que... ¿Quieres? Sí, sí. Pues vale. Ya pensaste, sí. En mayo no, porque ya os digo que tenemos esa relación entre cristianismo y el Islam. El Islam. Para nuestra tertulia. Muy interesante porque es de una persona que lo vive continuamente, que está en un monasterio fraile, en una montaña de Marruecos. Sí. José Luis Navarro. Gracias. Así que... Pues muchas gracias a el todos. El segundo viernes de mes de mayo nos vemos. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido maravilloso. Yo te he escuchado como...